A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón. 11 de la mañana, 36 minutos, y estamos recibiendo como cada martes a Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Pues acá en la Independencia, hoy es Día de la Independencia de Exactamente. México. Bueno, Eduardo, buen día, te saludo. ¿Cómo se vive en México este día? Pues es feriado, así que se vive bien. Es feriado, no hay que ir a trabajar, no hay que ir a la escuela, no hay que hacer actividades que uno hace cotidianamente. Claro. Es un feriado grande, es uno de los feriados más importantes del país. Hay un desfile militar en el centro, en los diferentes centros o plazas principales de los diferentes municipios o estados de la República. Se hacen actos cívicos, desfiles militares. Ayer, por la noche, en diferentes plazas públicas, cívicas, se llevan adelante fiestas que ya empiezan tardecito y terminan pues ya entrada la noche, conmemorando el grito de Dolores, que sí, así es como se llamó el llamado del cura Hidalgo a la independencia. Dolores porque se hizo en el pueblo de Dolores Hidalgo, él era el párroco en esa población, en lo que es Guanajuato, y de madrugada el 16 de septiembre convocó a la población a sublevarse. No sabemos bien qué les dijo, por ahí hay muchos inventos respecto a qué fue lo que dijo, pero pues no hay forma de saberlo. La cosa es que de ahí comenzaron una insurrección que más o menos 10 años después llevó hacia la independencia. Hay antecedentes, evidentemente, ya de algunos movimientos que intentaron la independencia, pero bueno, a grosso modo, por esa razón se celebra el 15 de noche, 16 de madrugada, y después todo el 16 de septiembre, pues es un feriado muy importante en el país. 215 años, ¿no? Uh-huh. En 1810 fue claro, cuando el cura Hidalgo convocó al grito de Dolores, y 1821 fue cuando se consumó la independencia, ya sin Hidalgo, sin Morelos, sí, sin Allende, sin los iniciadores, que fueron pocos años después, fueron capturados después del levantamiento y ejecutados, pero la resistencia y la revolución continuó hasta que se consumó, por diferentes factores, ¿no?, la independencia de México en 1821. Y en esta fecha, suponemos, habrá actos oficiales y ese tipo de cosas por parte del gobierno en el que se aprovecha para dar mensajes importantes, ¿o no? Hay actos oficiales, hay, como te digo, eventos cívicos, hay desfiles militares, y en la noche, el 15, las diferentes autoridades municipales, estatales, o en este caso la presidenta, salen al balcón de las plazas, de los palacios municipales o estatales, o en el Zócalo, en el Palacio de Gobierno, claro, y agitan la bandera y dan un discurso echando vivas, cada quien a su héroe favorito, o cada quien a su forma de ver o entender la historia. En este caso, si tú te fijas en los medios mexicanos, pues todos van a decir histórico, histórico, histórico, porque los medios mexicanos en este momento, todo lo que haga la presidenta es histórico, porque pues les está pagando, ¿no? Entonces, evidentemente, son chayoterillos, como decimos en México. Entonces la presidenta, bueno, grita vivas, o el presidente en turno grita vivas a los héroes que más le ajustan. En un caso, cuando por ejemplo Felipe Calderón estuvo de presidente, siendo pues un borrachín conservador como es, le gritó vivas a los realistas. Y en este caso Agustín Iturbide, en este caso la presidenta le gritó vivas a las mujeres anónimas y a las mujeres que participaron en el movimiento de independencia, que fueron muchas, no tan anónimas, más bien el anonimato se hizo después, los historiadores lo hicieron después. En su momento los revolucionarios le dieron un papel preponderante, trascendente a la mujer revolucionaria en su época. Los historiadores conservadores después que reescriben, ¿no?, la historia, decidieron enterrar no solamente a mujeres muy valiosas, sino también a otros revolucionarios indígenas o negros muy, muy, muy valiosos. Pero esos fueron los historiadores como Blunes, por ejemplo, ¿no?, de muchos años después. Ya en el siglo XX, pues tenemos Krause o muchos otros historiadores conservadores que deciden enterrar la historia. Pero si nos vamos a las fuentes, vemos que en su momento las mujeres, hablando particularmente de lo que la presidenta señaló ayer, fueron muy activas, participaron mucho y no eran anónimas, porque llegaron a tener grados de comandancia en las diferentes células guerrilleras. Así que los revolucionarios independentistas mexicanos estaban muy avanzados a su momento. Sin duda. Eduardo, bueno, yendo también ya a los temas que nos enviaste como cada martes, el primero es sobre la detención del líder de La Barredora que fue detenido en Paraguay. Sí, el comandante H, o el abuelo, creo que le decían, el señor Hernández Requena, un policía que llegó a ser el director de la policía en el estado de Tabasco, y que siendo director de la policía en el estado de Tabasco, era también jefe de un cartel muy, muy importante a nivel regional. Esto es algo trascendente porque este señor Hernández Requena era brazo derecho del gobernador del estado de Tabasco, quien era nada más y nada menos que el brazo derecho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El señor Adán Augusto, que amigo desde la infancia, notario de la familia de Obrador, en fin, un político muy destacado en Tabasco por su cercanía con los Obrador. Eso fue todo su chiste. Era el abogado de los Obrador. Llegó a gobernador, y cuando llega a gobernador, el brazo derecho de este gobernador, amigo del presidente, íntimo brazo derecho del presidente Obrador, pues es nada más y nada menos que este comandante que desde el poder organiza un grupo criminal en el estado de Tabasco que se encarga. El estado de Tabasco es muy rico, déjenme decirles, es en el sureste, sur-sureste del país, y es un estado muy rico, es un estado petrolero, ya, y nada más imagínense el nivel de riqueza, es un estado ganadero, es un estado aparte bananero, es un estado que tiene frontera con Centroamérica, entonces ellos y que tiene aparte puertos. Entonces es riquísimo el estado de Tabasco, y la policía del estado de Tabasco, con este señor Requena, que era el jefe de la policía y brazo derecho del gobernador Adán Augusto, vuelvo a repetir, brazo derecho del presidente Obrador, que después lo hizo ministro del Interior, destruyen a los carteles que ahí había, les quitan el poder y deciden ellos controlar al crimen y multiplicar las células del crimen, multiplicar los negocios de la delincuencia organizada en Tabasco, ya controlados por este cartel La Barredora, exclusivamente con policías, expolicías y miembros de las Fuerzas Armadas en Tabasco. Controlan el tráfico de migrantes porque hay frontera con Centroamérica, controlan el tráfico de drogas hacia Europa, Estados Unidos, gran parte de ese tráfico, no todo, pero gran parte, porque tiene puertos en el Golfo, controlan al sector ganadero y al sector bananero, le cobran derecho de piso, le cobran un cierto impuesto, controlan la producción de drogas también en la zona del estado, controlan algo bien importante, el huachicol, el combustible, el robo de combustible a Pemex. Tabasco es uno de los estados fundamentales para Pemex, y el robo de petróleo. Entonces se hacen inmensamente millonarios, y con el dinero se presume que con el dinero de este grupo y este cartel es como se apuntalan muchos proyectos políticos de el actual senador Adán Augusto, que es, como les digo, fue y es brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador. Hay una se infiltra un documento en una organización que se llama Mexicanos Unidos por la Delincuencia, algo así, pero sabemos que son ONGs que pues, tienen esa función, ¿no?, de filtrar documentación, documentos de agencias de seguridad, porque esas agencias de seguridad son las que los manejan, ¿verdad? Y se hace pública toda esta información que les estoy diciendo, pero parece que viene desde Estados Unidos. Comienza a investigar la autoridad mexicana y empiezan a detener implicados todos expolicías hasta dar con el paradero de este señor Hernández Requena, en Paraguay hace 2 días, el día 12, 2, 3 días, lo detienen en Asunción, me parece. Y lo más importante es qué tanto va a hablar este sujeto, porque, como les digo, él era brazo derecho del actual senador Adán Augusto, que fue ministro del Interior, secretario de Gobernación y brazo derecho del presidente López Obrador. Y se presume que de toda esa cantidad de dinero que controlaba este cartel, bueno, pues gran parte se iba a los proyectos políticos de Morena. Eso es lo que se presume. Eso es lo que está en juego acá. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Por eso la importancia, porque es el primer capo de alto perfil de la era del morenismo. Y sucedió lo mismo que sucedió con Felipe Calderón cuando decía que no tenía conocimiento que su secretario de Seguridad estaba haciendo esas cosas. El señor García Luna, que está preso ahora en los Estados Unidos. Bueno, pues ahora está sucediendo lo mismo. El senador Adán Augusto dice que cuando era ministro y cuando era gobernador no tenía conocimiento que este director de la policía de Tabasco operaba de esa manera. Así que es importante y trascendente porque es el primer capo de alto perfil ya de la época de López Obrador y sabe mucho y va a hablar mucho. ¿Cómo la ven? ¿Y está previsto, Eduardo, que permanezca en Paraguay? Lo van a extraditar, pero Ajá. pues va a tener una defensa legal y vamos a ver lo que decida hacer Estados Unidos finalmente con él. Lo van a Porque extraditar. de ahí vino todo el golpeteo y toda la filtración de información, porque toda la información la conocían de tiempo atrás y la Claro. sabían de tiempo atrás. Solamente es cosa que llegó Trump y comenzó a presionar que se filtró, se infiltró, ya no sé ni cómo se dice, este documento con esta ONG. Y de ahí se generó un escándalo. Así que básicamente, pues él va a tener un juicio en Paraguay, me imagino, no conozco la Paraguaya, pero va a tener un juicio o lo van a extraditar rápidamente a México. Y de México lo más seguro es que lo van a mandar a Estados Unidos extraditar. Claro. Bueno, en otro de los temas que nos planteas, Eduardo, para conversar esta mañana, tiene que ver con más políticas injerencistas de Trump con respecto a México. Ordena el presidente norteamericano deshacer la unión de Aeroméxico y Delta. ¿De qué se trata? Aeroméxico y Delta son dos líneas aéreas, una estadounidense y la otra es mexicana, la más importante de México en este país, en este momento, la más importante porque es la que tiene pues, la mayoría de las rutas del país y concentra el 60% de las rutas hacia los Estados Unidos. Aeroméxico tiene el 60% del negocio de rutas hacia los Estados Unidos desde México. Así que básicamente de lo que se trata es que, bueno, llegó a un acuerdo, les comento brevemente, un joint venture, creo que le dicen en inglés, que es una asociación estratégica para compartir códigos y compartir rutas con esta empresa aeronáutica Delta. Y eso ponía en, pues ponía, no en desventaja, pero básicamente blindaba las rutas de Aeroméxico. Y con esa alianza comercial con Delta, pues ya le hacía muy difícil a las otras líneas aéreas estadounidenses o incluso de otros países poder tener el mercado mexicano. Esto se hace de acuerdo a la ley, ¿no? Se lo hicieron de acuerdo a la ley. El gobierno estadounidense aprobó la alianza, el gobierno mexicano aprobó la alianza y esa alianza estaba funcionando de manera que, pues, resultaba conveniente ir a los Estados Unidos a través de Aeroméxico si tienes que hacer conexiones con Delta o viceversa. El gobierno de Estados Unidos decide ponerle fin a esta asociación en represalia. Aquí es importante dejar claro esto, no es por una cuestión comercial, es por una cuestión de represalia, aduciendo que cuando se cambió el aeropuerto, del aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles, no se le dio oportunidad a las empresas estadounidenses de poder acomodar sus operaciones y tuvieron que perder y perdieron por esa manera, por ese movimiento que tuvieron que hacer, perdieron mucho dinero. Todo eso se ha cuestionado si es parte de verdad, si es parte de mentira o si es simplemente un pretexto para presionar en este caso a México por parte de los Estados Unidos. La realidad es que no es por ese acuerdo comercial en sí, o sea, no es que el acuerdo comercial entre dos líneas aéreas genere un monopolio. Lo dijo el gobierno de Estados Unidos, es en represalia por una decisión soberana de México de cambiar un aeropuerto hacia otro. O sea, ese es un pretexto burdo, es un arma. Básicamente lo que es realmente esto es un arma de los Estados Unidos para seguir presionando al gobierno de México y para romper y fragmentar una compañía mexicana que tenía la mayoría del mercado a través de muchos años de estar cuidando y manteniendo la ruta y a través también de mucho dinero público, porque a Aeroméxico se le ha puesto mucho, mucho dinero público cuando se rescató, cuando hubo ciertas concesiones, en fin. Entonces es una manera en la que en este momento Estados Unidos está pateando el tablero y va a afectar mucho, en este caso, a no solamente a Delta, que no se va a ver tan afectada porque es muy grande, sino en este caso Aeroméxico, claro. Y en el caso de la afectación Aeroméxico, pues la aeronáutica en el país, porque van a caer algunas de las rutas que ya se tienen con Estados Unidos, y va a aumentar los precios, evidentemente, y va a forzar a que otros jugadores de otras empresas estadounidenses principalmente, pues puedan entrar y tener también una parte del pastel. Así que este es otro capítulo más, como tú lo mencionaste, es otro capítulo más de la presión de Estados Unidos, que no solamente es militar, sino en este momento ya estamos viendo que con México está siendo brutalmente comercial. Eduardo, y en cuanto, bueno, México va a decidir poner aranceles sobre China y Rusia, ¿no? Como una separación, se puede decir, entre China, Rusia y México. Esto también se puede decir, aparte de que nos informes, ¿se puede decir que eso también es por presión de Estados Unidos? Sí, es por presión de Estados Unidos. Básicamente es por presión de Estados Unidos. Fue el rey de los gusanos, el señor Rubio, uh-huh. a México, durante todo el gobierno, lo que ha venido siendo el gobierno de Trump, ha habido este tipo de presiones, lo han hablado públicamente en los Estados Unidos, y bueno, finalmente el gobierno de México, que se había resistido, pues en este momento decide en su nuevo paquete económico que le va a poner aranceles de hasta el 50% a los productos turcos, los productos chinos y los productos rusos. Por ahí también hay otros países. México dice que son países con los que no tiene acuerdos comerciales, uh-huh. pero no es verdad. La realidad es que México está en este momento muy presionado por los Estados Unidos. Le intentó poner aranceles, por ejemplo, al tema del zapato chino. Las empresas chinas ya están en México, como mencionaba la semana pasada, no solamente importan, sino que ya hay capital de empresas chinas en México, produciendo en México, porque los chinos previeron que México iba a sucumbir ante esta presión, entonces salvaguardaron sus intereses de esa manera. Hay muchas empresas en México de capital chino que fabrican en México y van a poder zafar este arancel para seguir exportando a los Estados Unidos vía México, pero ya con capital chino. Pero en este momento México está, si no cerrando, sí, porque no se va a cerrar el comercio con China, porque es imposible evitar a China. China tiene el control del comercio popular en México y es en este momento pues el país más importante a nivel comercio, finanzas del mundo, mucho más importante que los Estados Unidos en este momento en ese rubro. Es imposible evitarlo, es imposible dar la vuelta, pero el gobierno de México pues lacera, si podemos usar esa palabra, lastima la relación con el gobierno de China, que salió inmediatamente a dar una conferencia de prensa, su ministro de Exteriores, y a protestar y a decir las cosas claramente como son, que el gobierno de México estaba siendo presionado por los Estados Unidos para llevar adelante estas aranceles, ¿no? Tarifas, como le dicen en los Estados Unidos. Así que, pues mal por ahí el gobierno de México, porque lastima la relación con China. Lastima la economía popular, porque estos aranceles de hasta un 50% a los únicos que van a afectar son a los consumidores mexicanos de productos chinos, y la mayoría de consumidores mexicanos de productos chinos pues son las clases trabajadoras y clases populares. China le está dando la vuelta con inversiones en México. China es mucho más poderosa que cualquiera. El gobierno chino toma decisiones mucho más sensatamente que cualquiera. y le va a dar la vuelta a este problema, pero políticamente a México lo deja muy, muy, muy, muy lastimado en la relación con el segundo socio comercial y que iba ya para ser el primer socio comercial y que sin duda es el país a nivel comercio más importante del mundo. Con Rusia y con Turquía no hay mucha relación comercial, sin embargo, pues ya deja bien señalado el lobby estadounidense y el lobby de Israel también, ¿no? ¿Por qué no señalarlo como es? En el caso de Rusia, Eduardo, vos mencionabas allí, no está tan desarrollado, digamos, el vínculo comercial, pero ¿qué repercusiones puede tener quizá a nivel político más bien esta medida? A nivel político va a tener repercusiones, pero ¿sabes en qué va a tener más repercusiones? En el tema científico. Ajá. Porque Rusia, no hay que olvidarnos que Rusia es una potencia científica. Rusia ya está desarrollando una vacuna contra el cáncer. Rusia fue la primera en desarrollar la vacuna contra el COVID. Entonces, a nivel científico nos deja muy, muy, muy, muy atrasados, porque vamos a depender totalmente de laboratorios británicos y estadounidenses. Por ejemplo, te digo a nivel científico, tenemos en este momento ahorita un problema bien grande de abastecimiento de medicinas en el país y Rusia tiene laboratorios de primer nivel y sin embargo nos estamos peleando con los rusos por algo que ni nos compete, por presiones de los Estados Unidos, bloqueando posibles rutas comerciales sobre temas que nos interesan mucho, que es por ejemplo el tema de la salud. Claro que el tema político es muy importante, hay que bien, es evidentemente la base de todo, pero si vemos lo que viene, pues estamos cerrando la puerta. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si en este año, lo que queda del año o el año que viene, los rusos finalmente sacan una vacuna como la que ya están probando en contra de cierto tipo de cánceres? ¿Nos bloqueamos? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con otro tipo de, si seguimos teniendo el faltante de medicamentos que tenemos, pues ya nos bloqueamos el camino hacia los laboratorios rusos, que podríamos hacer negocio con los rusos, claro, en ese sentido? Entonces, es lo que, probablemente con el tema Rusia, sí lo que se ve es el tema político por todo el conflicto de Ucrania en este momento, pero hay que ver a Rusia en su perspectiva económica, con todo lo que le puede ofrecer a un país del tercer mundo como México. También como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Con todas las cosas que le puede ofrecer medicamentos a muy bajo costo comparado con los medicamentos que te ofrecen los laboratorios estadounidenses. Lo vimos con la vacuna del COVID. López Obrador no cerró ningún acuerdo, no cerró ningún comercio con Rusia y básicamente las primeras vacunas que llegaron a México fueron rusas. O sea, si gran parte de la población mexicana pudo vacunarse en un principio y no se murió, fue gracias a que no se cerró ningún acuerdo comercial con Rusia y se pudieron importar ese tipo de vacunas. Porque los laboratorios estadounidenses querían miles de dólares, igual los británicos, por cada vacuna. Entonces, yo creo que a nivel tecnología militar, por ejemplo, también ya le cerramos totalmente la puerta. Así que muy mal el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entendemos que la presión de Estados Unidos fue brutal, que incluso hay amenazas de intervención militar, pero erosiona la relación con la principal potencia comercial del mundo, que es en este caso China, y erosiona la relación con una potencia militar y científica como es Rusia. Eduardo, como siempre, bueno, quedan detalles para seguir conversando, lo haremos la semana que viene junto a otros temas también que surjan de la realidad de México. Te agradecemos como siempre por este rato y nos encontramos la semana que viene. Seguro, ahí estamos la semana que viene. Cuídense los dos. Abrazo grande. Chao.